compañeros que a través de todas estas represiones, de Santillán, del Lonco, que está también en el sur, de los compañeros de indígenas, también queremos que les den la libertad y se dejen de humillar y perseguir al pueblo mapuche especialmente. Así que para eso estamos en la plaza, para seguir reclamando. Pero no solamente igual eso, porque estas son consecuencias también de una situación económica. No porque sí nomás se llevaron a Santiago. Santiago estaba apoyando un reclamo de las tierras, de las comunidades. Santiago, como Santillán en Formosa, también reclamando por sus tierras ancestrales. Entonces tiene un trasfondo, no es porque sí, no se lo llevaron porque era revoltoso, porque era un artesano, no, no, había un motivo muy, muy gordo, muy pesado, ¿no? Así que por eso mismo, por eso están también presos el Lonco, Jones, Santillán y otros compañeros. También acá pedimos la libertad de Milagro Sala, porque también es inconstitucional y es infame que la sigan persiguiendo, hostigando todos los días. Queremos una Argentina que se respete los derechos humanos. Si antes este presidente no se interesaba por los derechos humanos, ahora es presidente de todos los argentinos. Fue votado con votos, no con botas. Entonces tiene que gobernar para los argentinos y tiene que saber que los derechos humanos son parte de un gobierno y son parte del Estado. Así que eso pedimos, que se respeten los derechos humanos. Nosotros queremos que prontamente se averigüe si ese cuerpo que fue plantado allí, plantado alevosamente y de una manera burda y ofensiva para todos nosotros, para la familia, que se diga quién es. Entonces estamos esperando, y estamos esperando que sea la familia de Santiago la que también, como otras veces que se hicieron las marchas, ellos también decidan. Tenemos que respetar, el dolor es muy grande y tenemos que respetar, y no de discutir. El día de ayer a mí lo que me molestó es que los periodistas y mucha gente, de si la marcha, quién había convocado, y si éramos A o B, y qué organismo, qué vergüenza. Después de una desaparición de una persona, empiezan a discutir quién llamó, quién no llamó. Basta, basta entre nosotros. No quiere decir que todos pensemos iguales. No, no tenemos por qué. Tenemos que estar juntos, pero no revueltos. Pero sí respetarnos unos a los otros. Nadie es más bueno o nadie es más malo. Somos todos iguales. Así que bueno, eso también para ir adelantando, porque se vienen tiempos muy difíciles. No es joda esto. No es joda. Lo que tenemos es un gobierno conservador. Un gobierno que gobierna, y ya lo de esta semana quedó clarísimo, gobiernan para los ricos, para los empresarios, para toda la gente, además, que se hace rica robándonos a nosotros. Así que bueno, pedimos que todos seamos sensatos, que no contestemos a ningún tipo de provocación. Desgraciadamente, a veces la provocación viene de los más altos, del gobierno. Qué lástima. Que estamos todos juntos los argentinos para tener una Argentina que sea ejemplo de democracia como queremos, con respeto, con trabajo, con sueldo digno, con vivienda, con la atención de la salud, con la alimentación para todo el pueblo. Eso queremos. Queremos la Argentina para todas y todos. Entonces eso queremos. No estamos queriendo hacer la revolución por ahora. Bueno, es la frase de humor del día, ¿vieron? Hoy no está Mirtita, que está un poco enferma, pero tenemos bien, nos peleamos entre las dos para darle el gusto a todos ustedes.